¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablar de la causa judicial contra Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que ha pasado con el robo del móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias, llamada Dina? ¿Y cómo una acusación que hizo Pablo Iglesias presentándose como víctima luego se ha vuelto contra él? Y luego, por último, voy a hablar de otros problemas que ha habido en la sede de Podemos con un abogado de Podemos que fue acusado de acoso sexual por Podemos y por el entorno de Podemos, pero que salió inocente. Bueno, lo primero de todo, ¿de qué acusan a Iglesias? A Iglesias lo acusan de 4 delitos diferentes. En el caso Dina: revelación de secretos, falso testimonio, simulación de delito y daños informáticos. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues todo ocurrió cuando una ex asesora de Iglesias, la directora de un periódico de Podemos que se llama La Última Hora, que se llama Dina Buselham, pues sufrió el robo de sus 2 teléfonos móviles. Dina Buselham, en el año 2015, y su pareja, pues estaban en un centro comercial y le robaron sus 2 teléfonos móviles. En ese momento ella estaba acompañada por el que era su pareja en ese momento, Ricardo Saa Ferreira. El móvil que tenía, tenía fotos, tenía vídeos íntimos y tenía capturas de pantalla de varios chats de Podemos, que posteriormente luego se filtraron. Son los famosos chats de soy un marxista enloquecido y a Mariló Montero la azotaría hasta sangrar, soy un macho alfa y no sé qué, y unas tonterías que dijo Pablo Iglesias, donde, en fin, bueno, comentarios privados, muy privados. Eso ocurrió en el 2015, el robo de esos 2 teléfonos móviles. Pocas semanas después, en enero del 2016, porque eso, el robo ocurrió a finales del 2015, pues en el enero del 2016 la tarjeta SIM llega a la redacción, bueno, la tarjeta de memoria, llega a la redacción de Interview y llega de forma anónima. Interview es un periódico, es una revista. Consultan el contenido de esa tarjeta en redacción. Y el presidente del Grupo Z, que se llama Antonio Asensio, llama por teléfono a Pablo Iglesias, le cita en el periódico y le da la tarjeta. Le da la tarjeta a Pablo Iglesias. No se la da a su dueña, que se la podía haber devuelto a Dina Buselham. No, la tarjeta se la da a Pablo Iglesias. Y le dice que, bueno, que Interview no va a publicar nada porque había vídeos íntimos y fotos íntimas y aquello no tenía recorrido informativo, es la expresión que utiliza Antonio Asensio de Interview. En fin, Iglesias sale del despacho de Interview con la tarjeta en el bolsillo, pero Interview se quedó una copia de esa tarjeta con toda la información. Esto es un drama total, un complot total. Bueno, esa copia no se sabe cómo terminaría en poder del comisario Villarejo, que es un policía corrupto que ahora está en la cárcel, que se dedicó a comerciar con información y que estuvo metido en varias tramas de espionaje, etc. Iglesias, en una declaración de marzo del 2019, pues 3 años después del robo del móvil, él dice que el robo del móvil ha sido obra del comisario de policía José Villarejo, tras compincharse con el director de OK Diario, Eduardo India. Es decir, Iglesias, 3 años después, le echa la culpa a Villarejo y a Eduardo India. Y en el 2019, el 27 de marzo del 2019, ya han pasado unos años, Iglesias declara como perjudicado en la Audiencia Nacional. Es decir, Iglesias hace una denuncia como perjudicado. Oh, yo soy el perjudicado. O sea, le roban el móvil a Dina Buselham, pero él se presenta como perjudicado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y tras el hallazgo del pendrive de Villarejo. Iglesias asegura que Podemos y que él son víctimas de una conspiración de las cloacas policiales del Estado, una especie de trama del Estado contra él. Y este asunto, pues él en campaña electoral, él lo utiliza. No, es que el Estado me espía, los poderosos nos espían. Entonces él le saca partido político a todo eso. Empieza el juicio y una fase del juicio que se llama la instrucción. Y se acredita que Pablo Iglesias recibió la tarjeta de memoria con información del teléfono robado de su ex asesora en enero del 2016. Es decir, lo que he dicho antes, que Pablo Iglesias le dan la tarjeta de memoria de Dina. Pablo Iglesias pudo tener acceso a la tarjeta, a las fotos, a los vídeos y a información íntima que no era suya, que la tarjeta no es de Pablo Iglesias. Entonces, bueno, la policía detecta que los mensajes publicados, porque OK Diario publica información, aunque interview no quiso, pero OK Diario, que sí se presta a esas cosas, pues publica pantallazos, ¿no? De las fotos, del móvil, de la Dina Busselham. Cuando Pablo Iglesias le devuelve a Dina la tarjeta de memoria, esa tarjeta estaba dañada y parcialmente quemada. Y se sospecha que esa tarjeta había sido destruida en un microondas. Atentos a este detalle porque este es el meollo del asunto. Es decir, Iglesias se queda la tarjeta y se sospecha que la pudo tener un año y medio. Él dice que estuvo 6 o 7 meses. Pero Iglesias se queda la tarjeta que no es suya, accede a esa información que no es suya y se la devuelve dañada, rota, quemada a Dina. Y ahora viene un detalle interesante. Dina cambió la declaración. Cambió la declaración. O sea, Dina dijo que la tarjeta funcionaba y luego Dina dijo que la tarjeta estuvo sin funcionar. Pero aquí hay dos delitos que se le acusan a Pablo Iglesias. Y es revelación de secretos y destrucción de pruebas. Así que, aunque Pablo Iglesias se presenta como perjudicado, acusando a Villarejo, Pablo Iglesias pasa a ser investigado por manejar datos personales y por destruir la tarjeta de memoria del móvil antes de devolvérsela a Dina. Y por lo visto no fueron unos meses, como inicialmente se dijo, sino bastante tiempo. Año y medio, por lo menos, o más. Y Dina, pues, rectifica su declaración, ¿no? En mayo, Dina dijo que Iglesias le entregó la tarjeta destruida y luego, semanas después, en un escrito que le envía al juez, dice que inicialmente funcionaba y luego dejó de hacerlo. En fin, esto es sospechoso, ¿no? Se ve que Dina recibió la tarjeta destruida, luego Pablo Iglesias dijo, no digas eso, esto es una conjetura mía, obviamente, no digas eso, que me van a acusar de destrucción de pruebas, di que funcionaba, pero que luego se estropeó. Con lo cual, todo este asunto es turbio. Pablo Iglesias obró mal. Yo, sinceramente, yo no soy abogado, pero obviamente Pablo Iglesias no va a ir a la cárcel. Lo que sí es cierto es que Pablo Iglesias va a aparecer como imputado, y aunque él en campaña electoral se le ha llenado la boca diciendo que bueno, que Podemos va a ser ejemplar y que va a ser imputado, ahora Pablo Iglesias da marcha atrás. Hay varias cosas que han ocurrido en Podemos muy fuertes, empezando por el asunto económico del que ya he hablado. Financiación irregular, recibir fondos de países extranjeros, recibir fondos a la productora, no declarar a Hacienda un montón de dinero que luego Hacienda generosísimamente le permite regularizar, y luego el uso de dinero de la caja B de Podemos para pagos y sobresueldos. Cosa que se está investigando y hay acusaciones. A mí la que me apareció de las más feas es que hay un abogado de Podemos que se llama José Manuel Calvente, que trabajaba para Podemos en los servicios legales de Podemos y que fue Bueno, fue una persona crítica en Podemos y él, pues, él denunció en sede judicial, él habló de contratos simulados, de sobresueldos, de comisiones ilegales, de autocontratos, que luego he estado leyendo las declaraciones y no justificó, decía que eran rumores, con lo cual tiró la piedra y escondió la mano. Pero bueno, la cosa es que era una persona crítica con Podemos y mira tú por dónde, recibió una querella por acoso sexual y lesiones de Podemos. Este abogado de Podemos, que es expulsado de Podemos y es acusado de acoso sexual y lesiones, dice que le están silenciando. Le están silenciando para que cierre la boca. ¿Y cómo le están silenciando? Pues utilizando la ley de violencia de género y utilizando el Código Penal, pues le están acusando de acoso sexual. Y es una forma de desacreditarlo públicamente. Él denuncia sobresueldos de la gerente de Podemos y el tesorero. Pero no demuestra nada. Y eso hay que decirlo igual que decir lo otro. Bueno, este juicio sigue adelante y él, pues, ha salido. Ha salido sobreseído, es decir, no hay causa contra él, con lo cual esa acusación se ha deshecho. Creo que van a por Podemos, obviamente. Pero yo creo que Podemos está yendo contra Podemos. Es decir, son los propios miembros de Podemos, donde hay unas guerras terribles, donde ha habido dinero, ahora están recibiendo menos votos, está habiendo menos dinero, y donde Iglesias, que es un tipo muy prepotente, muy seguro de sí mismo, se ha dedicado a hacer cosas con pruebas judiciales que ahora se han vuelto contra él. Pero también está habiendo un manejo de dinero en Podemos que está siendo investigado como el asunto de la Caja B. Y mira tú por dónde, con la de cosas que Pablo Iglesias ha dicho de la Caja B del PP, ahora parece ser, y todo esto está siendo investigado, que hay una Caja B en Podemos y que ha habido pagos cuantiosos de 50.000 euros que se han hecho sin declarar y se han hecho de aquella manera. En cualquier caso, las investigaciones irán adelante. Pedro Sánchez calla. Y Pablo Iglesias, pues, ahora ha salido, pues, en la prensa diciendo que es inconcebible que el Tribunal Supremo le impute. Que es inconcebible, vamos, que no se lo ve venir. En fin. Creo que la personalidad de Pablo Iglesias, su prepotencia, su falta de coherencia, y esto lo he visto yo en foros de Podemos, el tema de la casa de Galapagar, la casa no, la mansión, porque una cosa es una casa y otra cosa es una mansión con jardín, cuarto, casa de invitados, personal de servicio doméstico, niñeras, el caso de la denuncia de las escoltas de Irene Montero y denuncias laborales, el tema de los sueldazos y cómo han cambiado la normativa interna de Podemos para aumentar el límite de los 3 salarios mínimos. En fin, para la gente que quería ejemplaridad y quería una izquierda limpia, una izquierda coherente, Pablo Iglesias ha sido la gran decepción. Las purgas internas entre Errejón y Pablo, esa división interna que hubo, esos despidos por gente afín a Errejón y quién era de quién, y ha habido auténticas purgas en Podemos, todo esto ya ha trascendido, y para eso está Internet, donde hay un gran malestar y una gran decepción a nivel interno en Podemos. Así que, bueno, la historia continúa. Y espero seguir contándoos más detalles de este thriller político. Un saludo y hasta pronto.